Seguimos transitando ya la media hora última de Tu Tiempo Mujer y en estos días, justamente en estos días, la radiofonía está cumpliendo 98 años. Justamente por allá, por el 1920, surgía la primera comunicación radiofónica en esos tiempos a través de una azotea y hoy estamos todavía, por suerte, con estos cambios tecnológicos y de avance que tenemos a través de la radiofonía. Pero las personas que amamos la radio y que somos oyentas y oyentes desde siempre, le ponemos el cuerpo a la radio, como sucede en este espacio, en este proyecto que es justamente Radio Kermés, que es una radio alternativa, es una radio comunitaria, es una radio cooperativa, que garantiza el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión y el respeto, por sobre todas las cosas, no solamente a las oyentes y a las oyentas, sino a las trabajadoras y a las trabajadores, con lo que está significando en este momento tan terrible que está padeciendo, sufriendo este país, con todas los ajustes y la situación económica tan alarmante, y las radios comunitarias también lo están padeciendo. Vamos a estar charlando unos ratitos con nuestra compañera Cintia Alcaraz, que ya le pone tanto el cuerpo a esta radio y a este proyecto comunitario. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Mari, buenas tardes a toda la audiencia. Esto, queríamos que nos cuentes, que les cuentes a las personas que nos están escuchando, cómo seguimos en este momento tan difícil, sosteniendo un proyecto, que nos está pasando a las radios comunitarias y cooperativas, justamente cuando estamos atravesando 98 años de la radiodifusión. Bueno, a mí me parece que para decir cómo seguimos es importante, de alguna manera, comprender cómo empezamos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que nuestra radio, que como vos bien decías, es una radio que pretende ofrecer un contenido alternativo, pero no alternativo en términos de como si fuese una palabra de moda, ¿no? Sino alternativos a la comunicación o a lo que se informa de manera hegemónica. Bueno, nuestra radio tiene una historia que tiene que ver con una ley, que es una ley debatida durante muchísimo tiempo por todos los sectores políticos, con un consenso absolutamente histórico para nuestro país, y que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque claramente digo fue, sí, porque lo que ha quedado de ella es las hilachas. Sí. En estos 2 años y medio, el gobierno de Mauricio Macri, el macrismo, ¿no? El macrismo. Con todo lo que eso implica, sí, se han encargado de desguazarla, y con ella a todos los espacios que se garantizaban, ¿no? Los espacios de comunicación comunitaria, de los medios públicos, los trabajadores y trabajadoras de prensa. Que de alguna manera encontraban en esa herramienta jurídica una garantía, no solo para llevar adelante el laburo con una cierta autonomía y el ejercicio de la libertad, sino también la audiencia, ¿no? Tener ciertos compromisos con la audiencia que implicaban, bueno, un detalle, ¿no? Decirle cuándo estabas informando y cuándo estabas vendiendo. Claro. El comienzo del espacio publicitario no es ni más ni menos que decirle, informarle a la persona si le estás vendiendo un producto o si le estás contando una historia, le estás dando una información lo más veraz posible. Me parece que partimos desde ese lugar nosotros como equipo de trabajo, como espacio de información, de comunicación, que fue de alguna manera tomando una dinámica de grupo compleja, porque los tiempos siempre fueron cada vez peores, no cada vez mejores, siempre fueron cada vez peores. Y en ese aprendizaje el grupo se fue nutriendo de muchas personas que que por suerte apostaron y apuestan a seguir construyendo aún en esta adversidad tan grande, que es una adversidad financiera, pero que también es una adversidad política, sí, y que se demuestra en hechos concretos como la censura que vivimos todas las comunicadoras alternativas y de medios comunitarios cuando quisimos ingresar al Congreso para llevar adelante la cobertura periodística del debate sobre aborto legal. Sí. Esos son pequeñas muestras de las censuras que vamos atravesando, ¿no? Y que en algún punto también me parece que nos permiten aprovechar también esas crisis para tejer nuevas redes, para buscarle la vuelta a toda esta contingencia, para ser creativos y creativas en la manera de llegar a la audiencia y para también fortalecer ese compromiso que tenemos con la información que queremos cubrir. Me parece que en el camino de Radio Kermés se fueron fortaleciendo no solo las perspectivas que quisimos darle a una comunicación que nacía claramente con la intención de promover los derechos humanos, claro, y de fortalecerlo, sino que fuimos llenando de contenido eso, bueno, ¿qué es promover los derechos humanos? Y entonces apostamos a la comunicación primero con perspectiva de género y después ya paradas arriba del feminismo, las mujeres comunicadoras de Kermés, de alguna manera impusimos esa agenda y logramos que nuestros compañeros varones acompañen y se formen y tengan cada vez más compromiso con el tema, pero también con la niñez, pero también con la diversidad, pero también con la salud mental, con el derecho a la salud integral, y por eso cannabis también es un tema que nosotros intentamos acompañar y fortalecer desde el espacio. Y también creo que nos empezamos a escuchar entre comunicadoras y comunicadores y a vernos como trabajadores y trabajadoras de prensa, aun cuando la mayoría de nosotras y nosotros también asumimos esto de trabajar de manera gratuita, ¿no? Uh-huh. Gratuita o no percibiendo una remuneración como estamos acostumbrados en nuestra cabeza y por la relación de dependencia a la que nos obligan desde que ingresamos a los mercados laborales. Tal creo cual. Que Radio Kermés es un espacio que intenta también romper con esto del mercado laboral, y esto también son cosas que vamos pensando entre todas y todos, que vamos puliendo, pero que de alguna manera, no estamos en el mercado laboral claramente, estamos intentando lograr una soberanía económica en los y las trabajadoras que estamos ahí sosteniendo esto. Digo, vos decías al principio, yo le pongo el cuerpo, somos más de 40 personas poniéndole el cuerpo a Radio Kermés desde hace 5 años, y bancando, como decíamos hace un ratito, toda esta adversidad que nos afecta directamente en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental, porque nosotros no decimos nada más que hay pobreza, sino que nos comprometemos con esa información, caminamos nuestros barrios, sabemos que la información está más allá de la circunvalación, apostamos a que la agenda sea la que hay que seguir, pero también la que queremos imponer nosotros para que esos temas cobren un interés público y tengan incidencia en aquellas personas que tienen que resolverlos, y escuchar también cuáles son las agendas propias de los barrios, ¿no? Tal cual, eso, sí, sí, importantísimo. Bueno. Interpretar, ¿no? Porque una que caminamos los barrios por ahí o que estamos en contacto con esas realidades, que son las realidades, interpretar, ¿no?, colectivamente muchas veces lo que les pasa, lo que nos pasa, porque estamos involucradas en todas esas cuestiones, porque también tiene que ver con la participación, porque tiene que ver con el lenguaje y porque tiene que ver con el compromiso y la mirada social para involucrarnos en todas estas cuestiones. No solamente para transmitirlas, digo, o para contarlas, sino para involucrarnos de la manera que sea y que podemos y que sabemos. Y eso también tiene que ver con, bueno, con esta concepción que viene desde la radio, ¿no? Con esta mirada y con esta línea que tiene esta radio tan importante. Tan importante para mí, digo, la línea. No, claro, y definitivamente considero que la comunicación popular que se hace desde Radio Kermés, primero porque se hace con muchos trabajadores y trabajadoras que somos formados en el oficio, algunos porque no tuvieron la oportunidad de acceder a la universidad, otros porque eligieron este camino que no tiene que ver con lo académico, pero que más allá de eso hay un compromiso con la formación individual y colectiva del grupo. Sí. Sí, porque digo equipo y pienso en el mejor equipo de los No. Del grupo humano, quiero decir, con la formación. Hola. Respecto de los... ¿Hola? Sí, ahora sí. ¿Hola? Con la formación intelectual respecto de cada uno de los temas que elegimos abordar, pero a su vez con la formación emocional de cada uno de esos temas. Sí. Yo siento cada vez que escucho a nuestros compañeros y compañeras llevar adelante una información que no se está como si se estuvieran dando los números de la quiniela, ¿no? Uh-huh. Que no es solamente la información, lo tópico, lo que acaba de ocurrir, sino que de veras hay intención de producir un cambio, aunque eso suene, bueno, utópico. Pero sí, para eso, bueno, qué sé yo, si uno no puede tener sueños. Sí, si nos roban hasta los sueños, ya sonamos. Exactamente, no, de poco estaría sirviendo no, lo que estamos no, llevando bueno adelante, y que además, bueno, yo creo que nos queda mucho hilo en el carretel, sí, a pesar de todo esto, y que esos hilos que van tejiendo nuevas redes tienen que ver con tener claro qué es lo que queremos hacer, y que cuando vamos perdiendo el rumbo, bueno, y nos vamos cayendo a la banquina, siempre hay alguna o alguno que tira de la soga para que nos volvamos a organizar y a seguir adelante. Y me parece que, bueno, hay una necesidad de compromiso político, sí, para las próximas elecciones, y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque nosotros llevamos adelante una política de derechos humanos como, sí, comunicadores y comunicadoras, y eso implica que tenemos que saber a quién elegimos para que totalmente nos representen, y tenemos esa responsabilidad también como Radio Kermés, sí, de plantarnos en algún lugar, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Y bueno, no somos neutrales, está claro. Claro que no. Y tener muy en cuenta, como hablábamos hace un ratito también con Cecilia Morales, hablando de tantas cosas que hablamos, pero diciendo esto, ¿no? Que a raíz del debate por el proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto, más allá de la frustración, de la tristeza y de la bronca, quedaron en evidencia quiénes son estos dirigentes o dirigentas que están allí en el Senado, como para no perderlos de vista ni perderlas de vista y saber quiénes son. Y yo, como digo, lo he dicho ya, estoy esperando, cuando empiecen con la campaña electoral, ver las plataformas que presentan los partidos políticos, y veremos si estamos en la agenda. Y cuando digo si estamos en la agenda, estoy hablando de los derechos de las mujeres, en este caso, uh-huh, y de las personas trans y travestis, que todavía tenemos que seguir peleando para que se ponga en marcha, perdón, la ley del cupo laboral trans, por ejemplo, uh-huh, entre tantas cosas que todavía nos falta conquistar, ¿no? Pero bueno, eso es parte de esta propuesta que siempre, por supuesto, llevamos adelante desde Radio Kermés, el compromiso para lograr el cambio, el compromiso para lograr la transformación, que también tiene que ver con la participación, ¿no?, de la comunidad para la cual hacemos nuestros programas, salimos al aire y, uh-huh, y nos involucramos en todas las cuestiones sociales, por lo menos en las que podemos. En las que podemos, en las que estamos convencidas y convencidos, y a su vez yo tengo toda la confianza con la audiencia que tenemos. Seguro, Radio Kermés. Seguro que tengo sí, toda la confianza. Sé que están ahí también para interpelarnos y para proponernos, y por eso me parece que la apuesta que hace Radio Kermés cuando dice que es una radio comunitaria es porque elige, bueno, siempre internamente lo decimos, ¿no? Elige pintar la aldea, elige tener una un compromiso de amor con el lugar y por el lugar en el que elegimos habitar también. Justamente por eso, siempre la amorosidad. Y bueno, Cintia, por supuesto que vamos a seguir con la siembra y vamos a tener la cosecha, como hablábamos hace un rato del rito de la Pachamama, agradeciendo y pidiendo por buenas cosechas. Sigamos en ese propósito que nos hermana y nos abraza. Gracias, Cintia, por este ratito. En tu tiempo, mujer. Gracias. Abrazo. Cintia Alcaraz, nuestra compañera de trabajo, dando un pantallazo de lo que es y lo que significa la radio comunitaria, la radio Kermés y los momentos que se vienen y que estamos viviendo con respecto a tanta crisis, tantos ajustes y demás. Y le ponemos el cuerpo, por supuesto.